Hola, hola, muy buenas tardes y bienvenidos a Estrellas de Metal, hoy viernes 27 de mayo, como siempre en directo de 4 y media a 5 y media desde los estudios de Agora Sol Radio, una servidora Metal Rocker 18 y pues la Master and Commanders del programa, Madame Butterfly, buenas tardes. Aquí estamos a los mandos como cada viernes y recordándoos que estamos en remisiones todos los miércoles de 11 a 1 y los sábados de 3 a 7 y por supuesto todos los martes de 11 a 12 de la noche desde Radio Trama en Sabadell. Y también os recordamos que podéis seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y en nuestra página web www.estrellasdemetal.wordpress.com. Correcto. Y bueno, eso es correcto. Antes de arrancar con nuestro disco de fondo, no podía dejar de decirlo, que hoy era el cumpleaños de nuestro querido Christopher Lee, nuestro metalero más oscuro. ¿Cuánto le echamos de menos? La verdad es que sí. Sí. Y ahora sí, vamos con nuestro disco de fondo, porque esta formación de power metal sueca nos gusta mucho. Hablamos de Nocturnal Rites, que el 27 de mayo del 2002 lanzaron Shadowland, quinto álbum de estudio y segundo con su vocalista John Lindqvist, que se incorporó en el 2000 con el Afterlife después de la salida de Anders Thackrason y que fue el que dio al grupo ese toque más power metalero y, bueno, línea que han seguido en sus posteriores trabajos. Y bueno, este grupo tuve la oportunidad de verles en el Leyendas del Rock y la verdad es que me acordaré para siempre de ese pedazo de concierto, o sea, molaron mogollón. Bueno, pues 20 años después aquí les tenemos para recordar este pedazo de disco. Ah, creía que decías 20 años después del concierto. No, no, tanto no. Pues podría ser, pero a lo mejor llega el día que hagamos comentarios de esos en Estrellas de Metal, pero de momento no. Todavía no puedo viajar en el tiempo. Estoy trabajando en ello, pero hasta que lo consiga, maldita sea, lo que nos cundiría. Bueno, vamos a abrir el programa con un clasicazo y es que hoy ya podemos disfrutar de Diamond Star Hallows, el duodécimo trabajo de estudio de los británicos Def Leppard, del que adelantaron Kick, el segundo corte del disco. Desde el año 2015 llevábamos por ahí sin catar nada nuevo de estos chicos y vuelvo, ahora vienen con 15 nuevos temas fresquitos y con un sonido, la verdad es que a mí me ha parecido que bastante vivo, aunque me han faltado las dos últimas canciones todavía por escuchar. Vamos con Give Me a Kiss. Let me like a bird right down. ese beso. Qué bonito. Give me a kiss. Oye, pues este tema es uno de los que más me ha gustado del disco. Aunque sí que es cierto que ha habido más baladitas de las que yo me esperaba, fíjate, en el disco. Sí, sí, es verdad. Lo hemos comprobado antes de la emisión y es verdad que hay un par de baladitas. Hay más de un par de baladitas. Pero bueno, también está bien. Sí, sí, también recomendable de escuchar el disco, que es verdad que el sonido a mí sí que me ha gustado y tiene temas que a mí sí que me han gustado bastante, aparte de este también. Pues yo vuelvo a lo mío, porque traigo un grupo archi conocido y para los amantes del power bastante querido. Hablo de Gravedigger, que han estrenado un nuevo videoclip, Hell is My Purgatory. Primer adelanto de su nuevo álbum, Symbol of Eternity, que verá la luz con todo el calorazo el 26 de agosto próximo y que estará compuesto por 13 temas, siendo uno de ellos una versión en la que se atreverán a cantarnos en griego. Ojito. Ojito. Un tema que estará interesante de escuchar, todo se ha dicho de paso. Y bueno, con Hell is My Purgatory tenemos un tema muy clásico, muy en la línea del metal tradicional, un estribillo bastante coreable y pegadizo, y que a veces parece un grito de guerra, y bueno, para los conciertos esto va a estar genial. Y como ya hemos empezado con el calorcito y a veces parece que nos vamos a cocer, nos vamos al purgatorio, o al infierno, o yo qué sé, vamos con Hell is My Purgatory. Is My Purgatory. Cómo me gusta este tema tan clásico, ¿verdad? Sí, sí. Sí, sí. ¿Decías qué? Que cómo me gusta Grave Digger con este tema de Hell Is My Purgatory, que este tema tan clásico, tan heavy metal, tan... Aunque fíjate yo que no sé yo si en ese purgatorio van a pasar mucho calor, ¿eh? Bueno, vamos, hablando de calor, vamos con un bombazo que salió el pasado 20 de mayo. Que fue Sunset Over the Sky, tema de adelanto de lo que será el nuevo trabajo de Arch Enemy. Deceiver será el nuevo álbum de la formación que verá la luz el próximo 19 de julio, también con todo el calorazo. Como decíamos, Sunset Over the Sky, que será como antaño en formato single EP, junto con The Yudgin Ai, y lo podréis adquirir en vinilo en dos formatos de los que van a salir pues muy poquitas copias, como unas 1500 aproximadamente, al menos de momento. Uh-huh. La cara B, como decimos, tiene The Yudgin Ai, que es un tema instrumental nunca antes publicado por la banda. Y bueno, de momento vamos con este adelanto con fuerza, con la garra de la voz de Alaisa y un tema muy para este viernes, pues para cerrar el mes de mayo con fuerza. Claro que sí. Vamos allá. Welcome to the apocalypse. The end of days. Rulers of the wasteland, rejoice in the flames. Futures tumble, legacies crumble. Thousands of years, and what have we learned? Die! Pues esto era Arch Enemy con Sunset Over the Empire, y cómo son de inconfundibles, ¿no? Esa guitarra de Arch Enemy también. Sí, la verdad es que sí. Bueno, y la voz, vaya. Aunque yo sigo echando de menos la voz limpia de Alaisa. Sí, el tema anterior es verdad que tenía más limpio. Sí. Y era un tema muy, bueno, muy bonito. Lo disfrutamos fácil, mucho. Porque este no tiene. Lo disfrutamos mucho. Y bueno, hoy traemos un tema nuevo, una banda que no había escuchado hasta ahora. Ellos vienen desde Turku, en Finlandia, y es una banda novel. Claro, no lo podía escuchar hasta ahora porque acaban de empezar. Y arrancó en febrero de 2021 y que de momento solo ha sacado 2 singles a la luz. Ya decimos que no tiene más publicado y bueno, su intención es ir sacando el material según lo vayan creando, siendo así que en breve tienen planeado sacar el 3er single. Y bueno, el segundo es Insanity, del que también han sacado videoclip. Y el primero fue Delusions, que salió a finales del 2021. Este segundo single ha salido a través de Inverse Records. Y la banda, sigue evolucionando, nos trae un tema muy melódico, con elementos electrónicos muy tecnos y unas guitarras potentes. Misha, su cantante, ha dicho que el single tiene una línea clara y que según se va desarrollando va ganando en intensidad. De hecho, casi llegando al final podemos ver elementos más oscuros e incluso algún que otro gutural. Un tema potente que vamos a escuchar a continuación. We'll be right back. Bueno, pues esto era Insanity de Without Warning. La verdad es que el tema me gusta mucho, el anterior también me gustó un montón. Y bueno, deseando que saquen ya el tercer single, a ver qué tal. Y bueno, escribí a la banda, muy amables, contestaron enseguida, nos dieron toda la información que necesitábamos para el programa, encantadores. Qué guay. Muy majos, muy majos. Bueno, pues vamos a entrar ya en nuestra sección nacional. Sí, y traemos a Devler Eternia, que por cierto estrena formación, nuevo nombre y nuevo single. Cada latido, un tema con videoclip realizado por Javier Bragado. Buah, Javier Bragado, cómo me flipan sus trabajos, ¿eh? Ahí es que lo dejo caer. Sí, sí. Suelto esto por aquí, me voy como si, ¿no? Como si nada. Exacto. Bueno, pues por Javier Grabado, con el que nos introduce... Bragado, no grabado. Bragado. Con el que nos introducen en una temática vampírica y en el que ha participado Mireia Fontarrosa de Knights of Blood. Dani Arcos está a la guitarra, anterior estaba en Bloodhunter, Pablo Sabater al violín y Abraham Roca al bajo son las nuevas incorporaciones que junto con Nelson y Rubén Kelsen vienen con unas ganas intensas de hacernos disfrutar con su música. Así que vamos con este tema que yo ya me he escuchado un par de veces, todo se ha dicho de paso. Vamos con Cada Latido. Acabar con esta sed y de tu cuello beber. Bueno, pues esto era Debler con Cada Latido. Un, no sé, un temazo, la verdad. No te trabes, tranquila. No, me pongo nerviosa. Es que justo acaban de llamar al teléfono de la emisora, no sé quién será el gilipollas que llama aquí. ¡Ale! Pero bueno, como ya decíamos, Cada Latido de Debler. Y como siempre decimos, nos encanta la voz de Rubén. Sí, la muy buenas sí. Las incorporaciones. La guitarra me ha gustado, sobre todo al final. Y el violín. También muy guay. Y la verdad es que muchas ganas de escuchar el disco entero, ¿eh? Sí. A ver para cuándo. Que ya pa' pronto. A ver qué más quieres que te dé. Uy. Ay. Torrona. No me hagas hablar. Bueno, vamos a continuar y nos vamos con H's, una banda de rock fundada en el año 2019 con influencias como Platero, Sangre Azul o Los Suaves, entre otros. Tan Cerca, Tan Lejos es el nuevo adelanto de su segundo trabajo, un tema en el que la banda denuncia las situaciones de guerra actual, que son bastantes, y de los que podremos disfrutar en directo este sábado 29, por cierto, en las fiestas de Hortaleza. Anda, te pilla cerca. Hortaleza Rules. Vamos con Tan Cerca, Tan Lejos, de H's. Cerca de nadie. Tan cerca, tan lejos. Pues buen tema de H's, ¿verdad? Uh-huh. Y nada, pues con ganas de verlos en directo, la verdad. Yo igual me animo. Claro, si te pilla al lado, mujer. Al leito. Anímate, leito. Anímate. Bueno, pues vamos ahora con un poquito de rock fresco y divertido de los británicos Classless Act, que tras estar de gira nada más y nada menos que con los Motley Crue, vienen con un nuevo sencillo homónimo al grupo del que podemos disfrutar desde el pasado viernes y en el que cuentan con la colaboración de Vince Neil. La canción ha sido producida y mezclada por el bajista de la banda, Franco Gravenete, tema que, por cierto, aparecerá en la banda sonora de The Retaliators, una película de Better Noise y con la que no puedes evitar levantarte de la silla. Además, también formará parte del álbum debut de la banda, Welcome to the Show, que podremos escuchar a partir del próximo 24 de junio y que tengo, la verdad, mogollón de ganas de poder escuchar porque es un grupo que me gusta mucho. Un disco formado por 12 temas, entre los que se encuentran también el tema This is for You con la colaboración del vocalista de The Darkness, Justin Hawkins, que no nos gusta nada aquí en el programa. No, que va, apenas lo has dicho. Y bueno, vámonos con Classless Act. Classless Act. ¿Dónde vas? Cómo me encanta este grupo, la verdad. Tengo un mogollón de ganas de escuchar el disco debut, ¿eh? Claro, es que está sonando Faceless God de Nocturnal Rites. Es que ya sé que te vas a lo tuyo. Aquí cada uno con sus cosas. Pero bueno, ¿Cómo han molado las guitarras de este tema de Classless Act? ¿Verdad? Todo, es que este rock y este glam, que además bueno, tiene mucha influencia de glam también este grupo, es una pasada. Molan un montón, la verdad, que yo desde que los conocí, hace muy poquito, porque no tienen todavía mucho, tres temitas, este es el tercero. Y esperando bueno, el disco. Hoy traemos bastantes formaciones nuevas. Hoy traigo una nueva banda... pero por la primera vez que la ponemos aquí. Ellos son Pop Evil, una formación de rock que arrancó en 2011 en Michigan, originariamente bajo el nombre de Ten Five, y que tienen varias mezclas de estilos, rock, hard rock, post-grunge, podrían ser algunos de los estilos que podemos ver en su música. Tras su último trabajo, Versatile, que vio la luz en 2021, el pasado 22 de abril, sacaron un single que sale junto con un videoclip dirigido por Sam Zafiro, en el que hacen una alegoría con el significado de la canción y vemos una tormenta y lluvia inundando la escena. De hecho, sobre este tema la formación ha dicho que da igual de dónde vengas porque en algún momento todos nos vamos a encontrar ante una situación que se nos va a escapar a nuestro control. Así que antes de darle tiempo a que se nos descontrole el programa, vamos con este tema nuevo que es Eye of the Storm. Temazo este Eye of the Storm de Pop Evil, que por cierto la voz a veces nos ha recordado un poquito, tiene ciertos matices así como de The Volbeat, ¿verdad? Sí, cierto es, sí. Y bueno, vamos con Miss Mayai, porque Curse of Existence es el séptimo álbum de estudio de Miss Mayai, que saldrá a principios de septiembre. Y Bleed Together es el segundo adelanto de este disco que, como ya comentamos, en otra ocasión habla del aislamiento y de la salud mental. Un trabajo con el que la banda nos cuenta lecciones sobre sus vidas, momentos en los que han estado en lo más alto y momentos en los que han estado en lo más hondo. Un trabajo producido por Will Putney, que también ha trabajado con The Amity Affliction, A Day to Remember o Every Time I Die, entre otros, y que refleja el sonido de cinco personas que buscan la victoria de las fauces de la derrota. Vamos con Miss Mayai y ese Bleed Together. I'm sorry. Bleed Together de Miss Maya y... Claro, porque no toda la tralla que íbamos a meter hoy iba a venir de la mano de Arch Enemy. Aquí teníamos Miss May ahí. Un tema muy tuyo, ¿verdad? Como me gusta. Muy este en tu grupo. Onda. Como molan. Sí, muy en mi onda. Y muchas ganas también de escuchar su nuevo trabajo entero. Ya. Uh-huh. Pero bueno, eso te iba a decir. Vamos a bajar. Pero que no cunda el pánico. Vamos a bajar quizá un poquito las revoluciones. Un poquito. Porque vamos a venir con un... Traemos un grupo que te gusta mucho. Sí, además estreno. Nos vamos con Radiance de The Dead Daisies. El primer tema que escribieron para este álbum y con el que además nos presentan su próxima gira europea, que arrancará el próximo 3 de junio. O sea, nada. ¿El miércoles que viene? No. 3 de junio creo que es viernes. El viernes que viene. Y compartirán algunos escenarios, pues junto a los Judas Priest, a Foreigner o White Snake, entre otros, y tocarán en festivales pues de la talla del Grass Pop o del Hellfest. Un tema del que el propio vocalista actual, Glenn Hughes, ha dicho que tiene mucho ritmo y movimiento. Vamos a escuchar ese Radiance. Realize your destiny. You're coming in. Bueno, como veis, hemos bajado un poquito las revoluciones con este Radiance de Dead Daisies, que no por ello le hace menos merecedor de una buena crítica, un buen tema, por cierto. Mucho rock, pero bueno, vamos a venir con una formación... Vamos a seguir con una formación... Bueno, a seguir y a terminar. Con otro, sí, con otro grupo nuevo... Y además, nuevo novísimo. Y con esto ya, como dice Metal Rocker 18, cerramos ya nuestro programa de hoy. Y vamos a conocer a Bastardane, porque es una formación que descubrí este tiempo atrás y que me ha llamado mucho la atención. Ellos vienen de Georgia, en Estados Unidos, y el pasado 12 de marzo lanzaron su álbum debut bajo el título Is This Rage. Un álbum que se compone de 10 cortes y que en cada uno puedes encontrar... una sorpresa distinta, porque todos los temas tienen algo en particular que les hace bonitos y distintos a la vez. Eso, claro, ha dificultado mucho la labor a la hora de encontrar un tema que poner hoy. El álbum suena, como decimos, un poco a stoner, un poco a rock, un poco a metal. Se ven las influencias del grupo, pero no son tan muy marcadas, o sea, tiene un estilo propio. Y bueno, el tema que abre el disco me parece una pasada, los riffs de Gaslight también, porque son muy sutiles y le dan un toque guay, así como muy buenos cambios de ritmo. A veces me ha recordado Pantera en las partes más lentas. Chum llega enseguida, casi sin enterarte. Es como, una continuación, pero no en sentido negativo, porque enseguida notas que es otro tema. Y bueno, aquí la guitarra también mola un montón. Revolt tiene un comienzo muy metálica y además es instrumental. Sin embargo, Ad Infinitum, ese arranque me recuerda tanto a Avenged. O sea, es que tiene todo un poco, es que mola mucho este... Pues de Avenged a Metallica... Es que es muy ecléctico este... Es muy ecléctico, o sea, en general la música es pesada, tiene muchos riffs, tiene riffs potentes, pero en las partes más lentas hay veces que tiene estilos distintos... Y es que mola mogollón, y de hecho me va a dar mucha rabia quitármelo de la lista de discos para escuchar, que lo sepas. No tienes por qué hacerlo, ¿eh? Sí, ¿verdad? Claro, creo que me voy a hacer una lista de discos para seguir escuchando, y este va a caer ahí. Yo ya la tengo, no sé qué haces tú, que no la tienes. Maldita sea, ¿por qué no he caído antes? Bueno, quizá la más lentita del disco sea The Cavalier. Y bueno, ya sin más preámbulos, presento a la banda, porque Bastardane lo compone un trío de músicos, y ahí vamos, que por cierto me encanta la voz oscura de Jake Dallas, quien también se encarga del bajo, Castor Hetfield está a la batería, y Ethan Sirozzi a la guitarra. Y hechas las presentaciones de esta banda, vamos con Above All, que es el primer corte del disco, así que preparaos. Y bueno, con esto nos despedimos de vosotros, hasta la semana que viene, cómo no. Que hay aquí el carraspeo de Metal Rocker 18, me ha recordado que nos tenemos que despedir, y como siempre nos deseamos un buen fin de semana, que lo paséis... Pues oye, si tenéis la suerte de tener una piscina abierta cerca de casa, pasaros por ahí, daros un buen remojón, y bueno, que paséis una buena semana la semana que viene, y nos vemos el viernes que viene, ¿verdad? Eso parece. Si los astros nos lo permiten... Aquí estaremos. Que se les ocurra impedírnoslo. Vamos con Above All de Bastardane.